Atención, oyentes de la 105.5. A partir de ahora comienza Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil por FM El Juego es 105.5. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil. El programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Muy, pero muy buenas tardes. Si nos estás escuchando en vivo aquí en el aire de la 105.5, la FM Los Coihues, arranca una nueva emisión de Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. En esta nueva modalidad que hemos adoptado para hacer el programa, donde los chicos y las chicas no están viniendo a la radio por cuestiones que son de público conocimiento, pero sí estamos aquí con la visita en la radio con otros protagonistas de esta Explosión Juvenil, que son docentes, preceptores. En este caso, para el programa número 3, están aquí en el estudio de la 105.5, Andrés Ferreiro y Martín Suriani, ambos preceptores de la escuela secundaria número 3 de Bariloche. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Muy buenas tardes, Fabi. Hola, Andrés, ¿cómo andan? ¿Cómo andás, Martín? ¿Cómo andás, Fabián? 10 puntos, la verdad, con muchas ganas de arrancar con este programa número 3 de este cuarto ciclo, 4 años ya al aire con Explosión Juvenil. Todos los lunes a partir de las 4 de la tarde, acordate que si estás en el barrio, sintonizás la 105.5. Así es. Si no, te podés bajar la aplicación del Play Store, donde ponés Red Enfoques. Digo bien, Fabi, ¿no? Perfecto. Y si no, también en el buscador de tu computadora, de tu celu, ponés fmloscoihues.redenfoques.com.ar y ahí nos empezás a escuchar. ¿Y qué vamos a tener para este programa número 3 de Explosión Juvenil? Para este programa tenemos muchos, muchos temas. Tenemos entrevistas en vivo, ahí alguna sorpresita. Tenemos audios de dos profesoras de la escuela contándonos un poco acerca de los trabajos interdisciplinares. Y como todos los lunes, les quería recordar que la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 es una de las 3 escuelas de la provincia de Río Negro con este formato, donde incluimos a nuestros estudiantes entre 16 y 21 años, ¿sí? Y bueno, de más está decirle que toda la comunidad educativa de la Escuela para Jóvenes está muy comprometida con la educación pública y, de hecho, encontramos en nuestro programa de radio una vía más de comunicación para que los chicos y las chicas se mantengan en contacto y estén al tanto de las novedades que van surgiendo semana a semana. Perfecto, dijo vías de comunicación, así que si le parece, Andrés, puede dar ya el teléfono por si algún chico o chica, docente, compañero, preceptores, ¿hay más en la escuela? Sí, Cande. Cande, ¿no? Preceptora, el sí. Turno mañana. ¿Algún otro preceptor? Martín Grieco. Ah, bueno, entonces tengo que decir, estudiantes, preceptores, docentes y demás personal de la escuela que se quiera comunicar, ¿a qué número? Claro que sí, al 294-478-4040. Espere, repítame que no llegué ni a agarrar sí. La lapicera, a ver, dale, cómo es. Dale, apurate, anda corriendo, agarrá una lapicera y la hoja. 294-478-4040. Tenemos un mensajito ya, de entrada, bien tempranero, un mensajito que dice: chicos de la ESJ3, qué alegría saber que nuevamente están al aire. Les deseo muchísima suerte y las mejores vibras para todos ustedes. Un fuerte abrazo de Daniela Minor. Bien, bien. Y seguimos recordando a las y los estudiantes que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, que es @contenidosESJ3. Perfecto, entonces. Bien, hacemos un repasito. Dele nomás. Por los temas. Bien, dijimos que vamos a tener entrevistas en vivo a estudiantes. En este caso en particular, nos vamos a estar comunicando con... con Gonza, de cuarto año de la escuela, y con... como la semana pasada estuvimos hablando con Margarita, que es nuestra personal, ¿no?, docente, portera de la escuela del turno mañana. Hoy vamos a estar hablando con Silvia, personal no docente del turno tarde. Espectacular. Bien, dijimos que vamos a tener trabajos prácticos interdisciplinarios y propuestas de docentes, ¿sí?, llevadas adelante por dos profesoras que ahora les vamos a estar diciendo quiénes son. Bueno, vamos a estar mostrando, como todos los lunes, un poquito de arte de lo que hacen nuestros estudiantes. Vamos a estar difundiendo que esto, digamos, es una novedad. Arrancamos esta semana porque a medida que nos vamos comunicando con nuestros estudiantes, nos vamos enterando de que muchos están haciendo alguna actividad laboral, ¿sí? Todos sabemos que la situación para varias familias está difícil, así que nuestros estudiantes se las están rebuscando, están con algunos emprendimientos laborales, y bueno, qué más que este espacio para brindarles difusión y que la gente, la comunidad en general de la ciudad de San Carlos de Bariloche, se enteren qué están haciendo. Además tenemos una propuesta del profe Manu Sori, del turno de mañana, que es el profe de producción periodística, si mal no recuerdo. Sí. En donde nos pasa ahí un avisito para estar atentos a cómo podemos recuperar algunos módulos que tenemos en curso, ¿no es cierto? Es así. Incluso de años anteriores. Así que vamos a estar un poquito poniéndonos a tonos con eso también. Bien, tenemos dos mensajitos que nos llegan. Explota el teléfono. Explota, hoy, qué lindo. Está explotando Paola, la dire de la escuela. Buenas tardes, el programa se escucha perfecto por internet. Saludos a las visitas, también a los oyentes, a los profes y a los estudiantes. Bien, y además tenemos un audio, a ver si lo podemos reproducir, de nuestra secretaria de la escuela. Tenemos ahí para... A ver, esperá. Perfecto, ahí le ponemos, vamos a contar también a los oyentes por el radio, también contamos estas cosas, mientras estamos acá al aire, estamos conectando cables, yo tengo novedades que van llegando también para después. A ver ahí si se escucha, probemos. Ah. Adriana Simones, nuestra secretaria. Espere. Cable azul, ahí estamos probando. Yo mientras digo el número de teléfono, 2944-784040, y vamos probando las comunicaciones. Me voy a parar. Estaba perdidísimo ese cable para el plugin para enchufar al teléfono. ¿Dónde estaba? Ahí estamos, ahí vamos a ver. Ahí lo tenemos, vamos a ver ahora. Y ahora sí el audio. A ver. Hola, profes. Bueno, soy Adriana, la secretaria de la Escuela de Jóvenes número 3. Quería mandarles un abrazo enorme y un beso grande. Que, bueno, desearles toda la suerte con este programa de Explosión Juvenil. Y bueno, toda la onda desde acá. Y bueno, a escucharlos. Qué grande, Adriana, nuestra secre. Espectacular. Bueno, si le parece, largamos con el primero de los contenidos. Yo voy contando algo también. Tenemos ahí que viene saliendo semana a semana y que es protagonista de esta explosión juvenil desde hace varios años, a Nalé, con sus poemas. Y ahí, mientras estamos acomodando, termina de mandar sus materiales para el día de hoy. Así que después vamos a tener algunos de los poemas y textos que escribe Nalé, también estudiante de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3, que a pesar de que tenía que ir, no sé dónde tenía que hacer, dice, quédense tranquilo que yo voy a cumplir y voy a tener acá el material para el día de hoy. Así espectacular. Que, si le parece, vamos con lo de Fer Batalla. Vamos. Arranquemos entonces. Dale nomás. A todos los jóvenes de la ESJ3, les invitamos a realizar sus consultas e inquietudes en este espacio de Explosión Juvenil. ¿Tenés dudas con alguna consigna o trabajo práctico, modalidades de entrega o alguna otra inquietud? Envíanos un WhatsApp al teléfono de la 105.5. 2944-784040. 2944-784040. Los lunes desde las 16 horas y durante todo el programa. Y si querés hacerlo fuera de ese día y horario, escribinos a nuestro mail preceptoriaesj3@gmail.com. preceptoriaesj3@gmail.com o al Facebook de la escuela. Te repetimos el teléfono de la 105.5. 2944-784040. Los lunes desde las 16 horas y durante todo el programa. Explosión juvenil. Efemérides en Explosión Juvenil sería el segmento. ¡Qué grande! Y mirá, les cuento, y para que se vayan poniendo a tono. Hace un par de semanas ya venimos hablando el tema de presentar fechas importantes que hayan ocurrido, en particular los días que estamos llevando adelante el programa. Y hoy en particular hay una efeméride hermosa, porque hoy me dicen que es el Día Mundial de los y las Docentes. Así que, feliz día para nosotros. Para así todos. Es. Y para todos los que están escuchando, porque les cuento. Anualmente, los 5 de octubre, desde 1994, que se celebra el Día Mundial de los Docentes, en donde dice que conmemora el aniversario de la suscripción de una recomendación que hicieron entre la Organización Internacional de los Trabajadores y la UNESCO, ¿sí?, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, relativa a la situación del personal docente. Esto data del año, escuchen, 1966. Esta recomendación establece criterios de referencia en cuanto a los derechos y responsabilidades del personal docente y normas para su formación inicial y perfeccionamiento, contratación, empleo, condiciones de enseñanza y aprendizaje. Así que me pareció muy interesante, justo en el día de hoy, que sea el Día Mundial de los Docentes y tomarlas, ¿por qué no?, para arrancar con estas efemérides de todos los lunes. Qué año, ¿no?, para festejar el día, este año más que nunca. Más que nunca, ¿eh? Más que nunca, sí, Fabi. Así es. Vamos a escuchar ahora en este momento una recomendación de la profesora de Educación Física, Gise Berhan. ¿Está bien el apellido? Gise Berhan. Muy bien, vamos con eso y después presentamos un tema en exclusivo. Tema de uno de los estudiantes de la ESJ número 3 que sigue haciendo música. Vamos. Así que el tipo sigue ahí, firme, firme. Mi nombre es Gisela, soy profesora de Educación Física de la Escuela Secundaria para Jóvenes 3 de Bariloche. En esta parte del año estamos trabajando cómo nos movemos, cómo nos cuidamos. Te contamos las consecuencias de mantener una postura inadecuada a lo largo del día y te compartimos unos tips para tener en cuenta. Este trabajo lo hacemos en conjunto con la profe de informática. Espero que les guste, les mando un beso grande y estamos a disposición para cualquier consulta. Bueno, y siguiendo con la temática del trabajo práctico integrador que les proponemos, tengo unos tips para orientarlos en esta cuarentena. Lo que se me ocurre decirles es que siempre tenemos que hacer pausas activas en lo que estamos haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Pasamos muchas horas sentados frente a la tele, a la compu o al celular. Bueno, cada media hora pararse, caminar un poco, estirar, elongar y después volver a sentarse para retomar la actividad que estábamos haciendo. Esto nos va a ayudar un poco a activar y a evitar todo lo que es contracturas. Saludos. Explosión juvenil. Y ahora sí, vamos a la primera de las apariciones estrellas de este programa. Presentación de uno de los temas musicales que nos ha llegado. Tenemos dos artistas que vienen pasando música, aparte de Nalé, que viene pasando su poesía. Dos artistas que vienen pasando música, así que vamos a estar con el primero de los temas. ¿De quién? Estamos hablando de Juan Carlos Balmaceda.

siempre nos me pongo en campaña en poder hacer los trabajos para, bueno, poder terminar el año bien y ya dejar de estudiar en la secundaria y avanzar a algo más avanzado. Ahí va. ¿Cómo pero te la arreglas, Gonza? ¿Escribís? Porque los profes te mandan por email y o te hacen llegar los trabajos prácticos en papel a vos. A mí me los hacen llegar en papel porque, bueno, tengo una situación donde... Sí. Sabemos que hay muchísimos compañeros y compañeras de la escuela que están en esa y, bueno, se imprimen trabajos prácticos y se los alcanzamos a los estudiantes. Y vos claro. Lo haces, después lo haces, lo resolvés así en... ¿Escribís? ¿Y cómo se lo devolvés cómo le envías un trabajo al profe? Yo lo hago por escrito, copio todo, y lo que tengo que hacer por audio lo grabo, si lo tengo que hacer por video lo hago, y se los mando por mail o por WhatsApp, se los mando, por un PDF. Claro. Por lo cual quizás le llega al profe con todo el informe de todo lo que hice. Perfecto. Sí, son las maneras en las que este año 2020 todas las escuelas venimos trabajando de esa manera, ¿no? Tratando de comunicarnos por cualquier medio de comunicación con nuestros estudiantes. Un año de muchas adaptaciones en todo sentido. Pero bueno, nos alegramos que te las estés pudiendo rebuscar para continuar con este cuarto año que ya te queda poco y nada, Gonza. Sí, ya está. Termino, por suerte. Sí, tuve años difíciles, pero bueno, todo se puede igual. Gonza, recién decías que tenés ganas como de seguir estudiando, ¿no? ¿Que hay alguna carrera que te interese? Sí, siempre me gustó una carrera que, bueno, desde chico que soy miro y lo miro por televisión y siempre me gustó, que es periodismo deportivo. Me gusta mucho. Después lo que es quizás cosas de mecánica o lo que es, ¿cómo le puedo decir? Con computación y todas esas cosas me llevo bien igual porque sé y aprendo bastante rápido porque es algo que me gusta. Claro. Pero sí, me gustaría seguir algo de eso, la verdad. Che, Gonza, y seguís, vos en un momento rapeabas, ¿no? Hacías freestyle, beatbox, algo por el estilo, ¿no? ¿Seguís conectado con sí. La música de alguna manera? Yo sí. Sí, yo tengo amigos que tienen estudios, graban temas, hacen temas, lo sacan al aire. A ver, yo estoy metido en eso, siempre lo estuve. Pero bueno, es como que quizás por un momento tenés que dejar un poco eso para ponerle pila a otras cosas, ¿no? Pero no nunca lo dejé hacer. A ver, yo me junto con mis amigos, tiro freestyle desde que tengo 12, 13 años. Claro. Siempre me llevé con eso, siempre me gustó, siempre fui fanático de chiquito de Eminem. A ver, es algo que yo siento que lo llevo dentro mío. Claro, como una pasión, lo vivo, un hobby, ¿no? Que te sale natural a vos. Lo vivo todo el tiempo, sí. Todo el tiempo. Para mí todo es freestyle, todo es improvisado. Quizás está bueno porque yo lo tomo como algo que para aprender en uno mismo, ¿no? Vos vas caminando por la calle y quizás te para alguien, te preguntan cosas, hablas y quizás esa persona tiene argumentos que vos quizás no tenías en vos. Y lo podés usar en vos mismo, ¿no? Y yo lo hice siempre a eso. A ver, aprendo de los demás para poder usarlo en mí. Buenísimo, Gonza. Te quería comentar, viste que si vos venís escuchando los programas todos los lunes, un tema sí. Recurrente es el tema de los trabajos prácticos interdisciplinarios y las tutorías rotativas. Para aquellos compañeras y compañeras que quizás no habían podido avanzar de la mejor forma en el primer cuatrimestre y se encuentran en esta etapa del año con esta novedad, digamos, de que dos o tres materias juntas trabajan para brindarles una propuesta para que ustedes puedan avanzar. ¿Qué opinión te merece esto de los trabajos interdisciplinarios? Y yo lo veo muy bien. Que los profes se pongan de acuerdo y más que nada para que los chicos... está bien, ¿no? Porque no es que es algo que decís, bueno, tomá y ya está. O sea, por decirlo así, algo fácil. Los profes te ponen lo que ellos tienen que ponerte para que vos el día de mañana puedas aprenderlo y entenderlo en vos. Y está bueno para avanzar más rápido también, ¿no? Yo creo que es una muy buena idea que nos dan los profes y el colegio en sí. Bien. Espectacular. Bueno, Gonza, nos alegramos un montón de poder tener esta conversación con vos. Te mandamos igual un fortísimo abrazo y un abrazo también para tu hermano, para tu que hermano también es alumno de la escuela. Sí, hacerle llegar nuestros saludos. Dale, buenísimo. Y los invitamos a seguir escuchándonos lunes tras lunes en este Explosión Juvenil 2020. Y yo, aunque no, no me escuche directamente... Les mando un abrazo gigante y bueno, a esperar nomás. Acá te está mandando también un abrazo grande... Y pedirle música. Fabián, y claro, y te vamos a hacer el mangazo que le estamos haciendo a todos nuestros estudiantes, que es a ver cuándo nos presentan un temita. Buenísimo, sí. En cuanto tengas algún material ahí, nos lo haces llegar... Y en cualquier explosión juvenil de cualquiera de estos lunes, estamos allí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Gonza, dale. Saludos a la familia. Dale, nos vemos. Dale, saludos a Fabián, a Martín. Nos vemos. Chau. Abrazo enorme. Chau. Explosión juvenil. See you.

para todos y todas los que nos están escuchando, sino también en particular para nuestros estudiantes, que son los que viven día a día esto de las tutorías rotativas. Claro, y como son trabajos prácticos que a veces involucran a muchas materias, a veces los chicos, el otro día nos pasaba, ¿no?, que llegó un mail a la casilla de preceptoría y decía, este trabajo es re largo, no lo puedo hacer, ¿no? Y bueno, después había que explicarle, ¿no? Pero mirá, este trabajo práctico es de esta materia. Estas eran como de 4 o 5 materias. Entonces, por eso a veces son un poquito más extensos, tienen cosas un poquito más complicadas, pero hay que hacerlos porque después terminás acreditando esas 5 materias en las que está involucrado el trabajo práctico. Sí, es muy importante que recuerden que la rotación de los profes es cada 15 días, ¿sí? Tienen la posibilidad durante 2 semanas de estar en comunicación permanente con 2 o 3 profes en particular, y bueno, una vez cumplidas esas 2 semanas, entrarían 2 o 3 profes nuevos, digamos, en plena comunicación durante esas 2 semanas. Y bueno, la idea es que todas las dudas que tengan y las consultas sobre los trabajos no solo interdisciplinarios, sino de alguna materia en particular, nos la puedan hacer saber durante esas 2 semanas de rotación. Martín, una consulta. Decime, Fabio. Que por ahí al vivir la escuela un poco más de afuera me quedan dudas. Vos decís vías de comunicación, formas de comunicación, ¿cómo tiene que hacer un estudiante, una estudiante para poder comunicarse? Principalmente al correo de la preceptoría, que es preceptoríasj3@gmail.com. Además, tenemos la página de Facebook activa, que generalmente mete mano Cande ahí. Ahí sí. Tratamos de dejarle el laburo de la página del Facebook. No, Cande ya la verdad que viene manejando la página hace unos cuantos años. Todos tenemos acceso y vamos viendo las novedades, pero bueno, Cande en particular, aparte, bueno, en la página de Facebook de la escuela también van a estar subidos los programas de Explosión Juvenil. Todas las semanas. Todas las semanas. Y también tenemos el Instagram, que es @contenidosesj3. También nos pueden seguir por ahí y es otra forma de comunicar. Una nueva vía de comunicación que está recién estrenadita. Así que a prestarle atención a aquellos que utilizan la aplicación del Instagram. Un medio más. Bueno, Fabi, si te parece, vamos a presentar a la profe Mirta Pelufo, que es la profe de física de cuarto año del turno mañana. Yo, en lo personal, me emocioné un poquito con el audio, con la narración de Mirta. Así que vamos a compartirlo con toda la comunidad. Soy Mirta y quiero compartirles esto que escribí. Estoy en dudas con el título. No estoy muy segura de cómo llamarlo. Se me ocurre un sin despeinarnos, o la otra es como si esto fuera poco. Pero no es esto lo importante. La idea es hablarles de nuestra nave, esa en la que estamos todos juntos viajando. Es un tanto extraña, ya que se viaja fuera de ella, pero sin que nos caigamos, ni nosotros, ni el agua de los mares, ni la arena de las playas. Todos viajamos en ella adheridos en la seguridad de que no nos soltará. La ruta que lleva es como una pista invisible, con forma de elipse, como un círculo estirado y en su interior una estrella, medio sobre un costadito. Ella es gigante y tampoco suelta nuestra nave. Tiene lugares con nombres que nosotros mismos le hemos puesto, polos, líneas imaginarias, que nos permiten definir si estamos a un lado o al otro. Le llamamos estar al norte o al sur. Por momentos se acerca, por momentos se aleja de la estrella, y eso hace que el clima sea caluroso o frío, o ni uno ni el otro, digamos templado. Pero, como si esto fuera poco, se mueve inclinada, y eso hace que al unísono, en un lado estemos con mucho calor, mientras que en el lado opuesto hace frío. Nuestra nave es grande, muy grande. Va, grande comparada con nosotros, pero chica comparada con su estrella. Ustedes dirán, ¿qué tan grande? Y yo les diría algo así como que en volumen necesitamos 1.300.000 tierras. Así se llama nuestra nave. para ocupar el lugar de su estrella, que se llama Sol. Y esta maravilla no acaba aquí. Sin despeinarnos, este viaje completo dura 365,25 días. Esos decimales los junta y ajusta. Cada 4 años el viaje. Ah, no les dije, sabe hacer cuentas también. Mientras viajamos, el clima pasa por distintas formas. Los humanos le pusimos nombres: verano, otoño, invierno, primavera. Todas estas formas se diferencian muy bien entre sí. Y esta maravilla no acaba aquí. Sin despeinarnos, nos transporta a velocidades impensadas para nuestra percepción. Pero en promedio podemos pensar en unos 29 kilómetros por segundo. Algo así como estar en el centro cívico y al segundo estar casi en el Yao Yao. Unos 105.000 kilómetros por hora. Un número, ¿no? Y digo en promedio porque, como si esto fuera poco, su velocidad es variable. Va más lento cuando se aleja de la estrella, más rápido cuando está cerquita de ella. Pero como si esto fuera poco, es como si estuviéramos subidos al juego de las tazas, esos de los parques de diversiones. Giramos una vuelta completa cada 24 horas. Y aquí dependerá si estamos en los polos o en el ecuador, ya que también, como si esto fuera poco, nuestra vuelta es más cortita o más larga, pero dura lo mismo. Ay, ay, ay. Así que estamos en la misma nave y tenemos velocidades distintas. Se marearon un poco, ¿no? Pero lo siento. Como dicen eso del dicho, "Pare en el mundo que me quiero bajar", por ahora esto no parece ser muy posible. Unidad Educativa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3, Bariloche. Explosión juvenil. Bueno, gracias Mirta por el audio, hermoso, y va acompañado de un texto que se los voy a leer, que dice: Mirta Pelufo, la profesora de física de cuarto primera y cuarto segunda, les manda un saludo y les recuerda que siempre pueden comunicarse con ella al mail de la materia, que es físicaesj3@gmail.com. Les pide que abran los mails de esa dirección, que es por donde se ha comunicado durante todo el primer cuatrimestre. En esta última parte del año, las actividades de física les llegarán dentro de la propuesta interdisciplinar, que es lo que estábamos hablando recién un poquito, y espera que les resulte de interés. Así que no dejen de comunicarse con la profe Mirta al correo físicaesj3@gmail.com. Claro que sí. Y Mirta nos decía: paren el mundo que me quiero bajar, pero por ahora no parece ser posible. Y aparte, este mundo es hermoso, Martín. Sí. La cantidad de paisajes, de lugares, de eventos de la naturaleza que tenemos el privilegio de estar disfrutando. Acá en San Carlos de Bariloche, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, Mirta nos hablaba de la línea del Ecuador, ¿no? Nos divide el hemisferio norte del hemisferio sur. Sí. Nos hablaba de las estaciones del año, todo a través de su materia, la física. Qué interesante. ¿Sí? Y acá, en estas latitudes del sur, las estaciones del año nos damos cuenta enseguida, porque empieza a amanecer a las 6 de la mañana. Sí. ¿Qué pasa? Muy marcado, sí. Ahora estamos en primavera a las 6 de la mañana, y después empieza el invierno y se hace día a las 9, 10 de la mañana. Increíble, y ahora bueno, justo empezamos a transitar la época donde los días empiezan a ser más largos, así que bueno, todavía no estamos teniendo esas temperaturas primaverales esperadas, pero bueno, ya van a llegar, todo llega con paciencia. Así es. Bien. Bueno, y como Mirta, a mí me dejó con la piel de gallina. Sí. Me hizo emocionar un yo montón. Yo lo dije, la verdad que sí. Así que yo los invito a todos los que nos estén escuchando a conectarse con sus emociones y que nos digan, ¿dónde vieron el lugar que más los asombró? ¿Algún cielo estrellado, algún paisaje donde hayan se hayan deslumbrado sí. con la hermosura de la naturaleza. Nos pueden mandar un mensajito, ¿sí? Al 2944-784040, ¿sí? Si estás prendido ahí, a la 105.5, en este Explosión Juvenil 2020. Yo me acuerdo en particular un día, ahora que dijiste cielo estrellado, no estaba en ningún lugar en particular, sino que estaba en la casa de un amigo. Era uno de los primeros días que yo había llegado a Bariloche, y se cortó la luz. Fue un corte general en wow. toda la ciudad de San Carlos de Bariloche. Estoy hablando allá por el año 2008, 2009. Nunca me voy a olvidar ese día, porque lo primero que hicimos fue mirar al cielo y ver cómo se nos venían esas estrellas encima. Qué lindo. Increíble. No lo voy a olvidar más. Sí, así sí. que bueno, los invitamos a que nos cuenten. Que nos cuenten, sí. Y para seguir así emocionados, los vamos a dejar con un tema de Los Piojos. El tema es Bicho de Ciudad. Cielo para mí, voy a volar. Yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, no imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Y en sus manos es perfecto el invitamos a escuchar Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil. Continuamos aquí en el aire de la 105.5 con este tercer programa del cuarto ciclo, cuarta temporada de Explosión Juvenil. Aquí en el piso están compañeros integrantes de la ESJ número 3, Andrés Ferreiro y Martín Suriani, ocupando el estudio. Y repetimos algo que nos están consultando algunos de los chicos y chicas que venían haciendo el programa, estudiantes de la escuela: ¿cómo es la situación? La situación en particular es que mientras dure las restricciones por el COVID-19, los estudiantes y las estudiantes no pueden venir aquí a la radio. Por eso todas las formas que tenemos de comunicarnos es a través de los diferentes audios y contenidos que manden vía telefónica. Una verdadera lástima, pero bueno, este año nos tuvimos que adaptar, pero lo importante es que el programa está en marcha. Sí, ya que sacás el tema, es importante recordar que en particular tanto Andrés como yo y el resto de los compañeros que van a seguir viniendo lunes posteriores, hemos hecho el curso de protocolo de COVID para poder estar presentes aquí cada lunes. Es importante recordarlo. Sí, y que también, bueno, al que no ve, porque esto es radio y seguimos con la vieja forma de hacer radio, que no es poner cámara en la radio, la hacemos vía micrófono. Tal cual. Diciendo que nosotros tenemos de por medio un vidrio que nos separa y entre ustedes también hay una separación vidriada que es la que hace que podamos estar compartiendo este espacio. Estamos en peceras. Estamos blindados. Ahí estamos. Bien. Bueno, seguimos con el programa y en particular vamos a tener una invitada vía telefónica que es va a ser partícipe de nuestra entrevista. Y ella es Silvia, nuestra portera del turno tarde. Hola Silvia, buenas tardes. Hola, hola compañeros. ¿Cómo andás? Hola. Bien, bien. La verdad, gracias por la invitación. La verdad que cuando Pau me mandó el audio, estaba recontenta de poder salir hacia el aire y bueno. Acá te escucha también, te escucha Andrés y Fabián. Hola, chicos. Bueno, ¿cómo están? Qué lindo tener, porque acá con Silvia Martínez somos como ahí todo el equipo del turno tarde, ¿no? Compartimos todas las tardes ahí en el trabajo. Son muchas horas por día, que eso es un poco lo que veníamos comentando en el primer bloque, esto de que se extraña la rutina, el día a día, el verse, el compartir un mate, alguna charla con los estudiantes, porque aparte Silvia también tiene contacto pleno con los chicos y con las chicas. Pero bueno, un poco comenzando con esta entrevista, te queríamos preguntar, porque vos estás desde... Yo entré un poquito más tarde, luego de la creación de la escuela, pero tengo entendido que vos estás desde los comienzos de la escuela. Contanos un poquito. Sí, Martín. Bueno, yo entré en el 2014, pero ya había... la escuela había empezado un año antes, a mitad de año, que empezó en julio. Ajá. Y nada, para mí fue una alegría enorme ir a la escuela. Yo no tenía ni idea de la escuela ni nada, pero cuando llegué a laburar el primer día que me presenté, la verdad, fue algo increíble, ¿no? Ahí estaba la directora Patricia. Patricia. Que era directora, después estaba de secretaria Marta Torres. La verdad... excelente persona, cuando yo entré son excelentes personas y lo siguen haciendo, ¿no? Vos cuando empezaste a trabajar, porque de paso hacemos un poquito de historia para los que nos están escuchando y no conocían muy a fondo la historia de la escuela para jóvenes, cuando vos entraste a trabajar, la escuela estaba en Anturruca. En Anturruca. Claro, ahí estaba. Bien. Y compartíamos el espacio. Claro, pero fue todo, para mí fue lindo la escuela y lo sigue haciendo la escuela de jóvenes, pero para compartir que estábamos ahí prestado era feo, en realidad era feo. Sí, la realidad era horrible cómo nos trataban. Te iba a preguntar porque después tampoco tuvimos una muy linda experiencia cuando nos mudamos y nos prestaron el tercer piso de la ESRN 45, ubicada allí en la calle Albarracín y Villegas. ¿Te acordás que, bueno, ahí yo te conozco porque es el año donde empiezo a trabajar? Ahí también hemos tenido algún que otro momento no tan lindo, digamos, por así decirlo. Es verdad, cuando nos fuimos de Anturruca, fuimos a parar al 45. También ahí fue otro tema. Y nada, es tipo que lo miraban todos de afuera, como parecíamos que éramos los bichos raros. Sapo de otro pozo, ¿viste? Claro, tal cual. Y nada, también fue todo un tema con eso. Nosotros, yo como estaba la portera, después tenía otra compañera de portera, pero todos nos miraban así, desde el directivo a los chicos, nos miraban re mal o nos decían cosas mal. Cuando nosotros íbamos a hablar así de buen modo, nos retrucaban y nada, uno quedaba ahí en la nada. Pensaban que éramos los malos de Bariloche. Habíamos llegado los chicos raros y las chicas raras de Bariloche. Claro. Que no era tan así. Y el tiempo lo fue demostrando. No. Claro, sí. Así que bueno. Pero la verdad, yo ahí en la escuela de jóvenes, me siento bien, me siento re bien. Aparte, excelente persona, lo que fueron, lo que están ahora, los nuevos, que no los conozco mucho por el tema de esto de este año, que entraron mucho profe nueva y profesora. Pero la verdad, es un placer trabajar ahí en la escuela. Hay mucho compañerismo. Otra es el fundamental, el respeto entre los profesores, entre el directivo, a los alumnos. La verdad que son excelentes personas, igual que los chicos. Yo no tengo mucho para decir, pero con verlo y vivirlo ahí, la verdad que me saco el sombrero, decir así, porque me siento re cómoda trabajando ahí en esta escuela. Nosotros en nuestra escuela tenemos la particularidad de que los estudiantes hacen educación física dentro del horario, no en contraturno. Y siempre los estudiantes, los chicos, las chicas, llegan más o menos a las 2:30, vienen desde educación física, y si ya está preparado el té, te vacían las jarras. Es un tema. ¡Qué lindo! Es muy lindo recibirlos así, claramente, porque los chicos llegan cansados, ahí, con sed, pero Silvia siempre nos tiene preparada la merienda completita. Así que claro. Bueno, yo te quería preguntar en particular alguna valoración que vos hagas en todos estos años de estar trabajando en la escuela para jóvenes. ¿A qué le brindás más valor de todo lo que nos estás contando? Mira, más valor, la verdad es el compañerismo que hay en la escuela. Todo fundamental, ¿no? Entre los preceptores, entre ustedes que siempre estamos ahí, la verdad que son excelentes personas los preceptores, Cande, Martín, el profe Andrés, la verdad que no tengo mucho que decir, porque cuando uno necesita algo, siempre están ahí atentos para todo, ¿no? Y lo que valoro es mucho lo que es el compañerismo, el respeto, y el esfuerzo que ponen cada día para que los chicos puedan lograr obtener su terminación de estudio. Sería eso, ¿no? Buenísimo, Sil. Y otra de las personas, porque a veces cuando hay jornadas institucionales y esas cosas, que muchos profes van con sus hijos, con sus hijas a la jornada misma, y cada tanto cae Nico ahí a la escuela, que es tu hijo, ¿no? ¿Cuántos años tiene ya Nico? El 9 tiene. 9. Sí. ¿Cómo la vienen llevando con la escuela? Qué lucha, y ¿no? Ahí estamos. No, bien, por suerte bien. Él está haciendo todo lo que es tarea y eso, pero siempre se acuerda de todo. Sí, porque como lo conoce a todos y se acuerda de qué será la vida de los chicos, de Mati y todos los nenes, ¿viste? Que cuando hay jornada siempre se juntan y eso, y la verdad que siempre lo tenemos presente, ¿viste? Siempre nos acordamos y siempre Nos acordamos de todo. ¿Y sigue haciendo karate, taekwondo? ¿Qué es lo que hacía Nico? Taekwondo. ¿Está entrenando en casa? Todo no, todo esto ahora ya no está haciendo nada. Qué así manga. Que, nada, por tema del protocolo, supuestamente claro, más adelante, no se sabe mucho, ¿viste? Para los juveniles. Pero ahí está. Pero haciendo deporte un poco en casa y esas cosas. Bueno, Silvia, la verdad, un placer escucharte. Reitero lo que vengo sosteniendo, que se extraña el día a día, el contacto, las charlas, pero bueno, nos pone muy feliz que estés cómoda en la escuela, que te hayas podido incorporar a un equipo de trabajo que realmente, como decís vos, es precioso. Hay mucho compañerismo, claro, se trabaja en equipo y es bueno escucharlo también de vos, que digamos, si bien no sos parte de lleno con lo pedagógico, por así decirlo, sos una parte muy, claro, importante de nuestra escuela. Así que nos conmueve escucharlo, Silvia. Bueno, y yo muchísimas gracias. La verdad que haber podido tener contacto así con ustedes en general, yo sé que hay atrás de esto hay mucha gente que se mueve y sé el valor que le ponen ustedes, los preceptores, profesores, directivos, PAO, la secretaria, yo lo veo y sé el esfuerzo que hacen cada día, ¿no? Y la verdad que cuando PAO me dijo esto, yo le digo, la había pensado como no, ¿viste? Pero después digo, sí, ¿por qué no? Así saben lo que yo siento y lo que veo en el trabajo. Buenísimo. En equipo, ¿viste? En la Escuela de Jóvenes. Así que nada, más que agradecido con todos ustedes. Bueno, les sí. Les lo mejor a todos. Hermoso. Ah, claro, acá me está recordando nuestro querido operador, porque también Fabi es nuestro operador, que vos has elegido un temita y ese temita es muy hermoso y quiero que lo presentes vos. Me representó mucho, ¿no? Cuando Pau me dijo el tema, yo lo busqué y no lo podía buscar, encontrar. Y la verdad que me representa mucho. Más ahora, con el tema todo esto del virus. Sí. Mira, quiero contar algo rapidito. Acá en el barrio donde vivo yo, surgió un comedor. Sí. Y ahora como yo no estoy yendo a la escuela, laburando, aporto lo que yo puedo, ¿no? Porque acá se hace todo a pulmón. Hay gente que hace todo a pulmón, cocinan para 250 personas. Mirá vos. 4 veces a la semana. Le ponen mucho corazón. Y yo le brindé, cuando surgió esto, yo le brindé una mano. Le digo, yo puedo hacer, no sé, algo o ayudar a cocinar o algo, lo que sea, de corazón, ¿viste? Y justo yo escuché así la canción y digo, voy a poner ese tema, porque la verdad que no sé cómo se dice. Te identificaste con esa canción, por esta mano que estás dando ahí en el comedor en tu barrio. Sí. Y la verdad es nos emociona escucharte. ¿Y cuál es el tema? Todavía no dijo el nombre del tema, ¿no? Contanos el tema. ¡Qué misterio! ¿Te lo acordás? Para que ahora se me fue el tema. Te damos una ayudita. El tema es Yo vengo a ofrecer mi corazón. Así que perfectamente, con este tema te despedimos, Silvia, te agradecemos por estos minutos que nos hayas contado tu experiencia en nuestra escuela. Saludos, Silvia. Dale, muchísimas gracias a todos y bueno, se lo extraña a todos, a Pau, a la secretaria, a los profesores, a los presos y a los alumnos. Abrir la puerta esa y saludar a todos con esa sonrisa, la verdad que se extraña un montón y ojalá pronto volver a verlo, ¿no? Ojalá Dios quiera. Bueno, sí, te mandamos un saludo grande y un cariño para la familia. Bueno, muchísimas gracias, abrazo. Que estés bien. Chao, chao. Está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río.

cuando la mentira es la verdad. Bueno, seguimos en el aire de la 105.5 desde Villa Los Coihues. Recordá que nos podés escribir al 2944-784040, si no, desde cualquier buscador por internet a través de fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Y nos están llegando mensajitos. Andrés, contame. Así es, tenemos mensajes, para que los busco. Acá, de la profesora Alejandra, profesora de Historia del Pensamiento. Mensaje para Gonza. Grande Gonza, buenísima intervención y participación. Vamos para adelante. Sabemos que lo que te propongas lo vas a lograr. Saludos. Y déjame que busque, Martín. A ver dónde lo tenía. Soy Marina, profe de inglés. Saludos a Patricia y Paola por el día de los directores. No, eso es de la semana pasada. Andrés, ¿qué estás leyendo? Pero Andrés, la saludamos igual, ¿no? Nunca está de más. Es decir, gracias por todo lo que hacen, por lo, todo lo que hizo Patricia y por lo que el día de hoy sigue haciendo Paola. Sí, sí, acá encontré otro de hoy. Pará. Dice, mensaje de Mónica, otra de las porteras de la escuela. Sí. Dice, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué alegría que por lo menos estén en este espacio que les permite trabajar. Les mando un saludo enorme a cada uno de los alumnos y alumnas y comunidad educativa. Se los extraña, besos. Ahí, hasta ahí llegamos. Y hay otro, a ver, ¿qué dice Betty? Que ya mandó como 5 mensajes, Betty, hoy. A ver, Betty. Sil, te extrañamos mucho, sos una gran compañera, excelente persona, te queremos, profe. Qué Betty. Parece que trajo repercusiones la entrevista con Silvia, y aparte muy emotivo final, contando la mano que está dando en este merendero, en su barrio, y encima el temazo. A mí se me puso la piel de gallina. El temazo que eligió Silvia, de locos. Bueno, estamos ya en la recta final de esta emisión número 3. ¿Digo bien? Don Fabián, ¿digo bien? Emisión número 3. La semana que viene no hay programa, el lunes que viene, porque es feriado, ¿no? Es el Día de la Diversidad Cultural. Así es. Así que estaremos volviendo, no el lunes que viene, sino el lunes 19. Así es. Y decir que después los programas se van a poder escuchar en la página de la escuela, si alguno lo quiere escuchar, lo quiere descargar. Ahí lo vamos a estar subiendo. Así que estaremos por todas las redes y de todo el aire. Tenemos todavía ahí unos contenidos que llegaron sobre la hora. Yo sabe que hay un trabajo, esto está bueno decirlo también. Nosotros estamos haciendo lo posible para mantener también el nexo con los antiguos conductores de este programa, que son los chicos y las chicas que claro, hasta hace exactamente pocos meses estuvieron al aire. Así que ahí estamos esperando, así como Juan Carlos mandó su tema, y después vamos a estar escuchando el otro tema de Facu. De Facu Ariza, que está mezclando su disco, que vamos a estar pasando un tema que ya estuvo en el aire como una manera de mantenerlo ahí, esperando el tercer tema de este nuevo disco. Pero también estuvimos en comunicaciones con Brisa, con Sebastián, con Ezequiel. Y me hiciste acordar de Luquitas Neculmán, sí, que también es un gran guitarrista que tiene la escuela para jóvenes, que me prometió para la semana que viene tener algo grabado. Que bueno, volvemos a repetir que el lunes que viene no vamos a estar en el aire, pero sí vamos a estar retomando el lunes 19. Déjame que les recuerde lo que habíamos comentado al principio del programa, del profe Manu Sori de producción periodística, que armó un flyer interesante que está circulando ya por nuestras redes, por nuestros medios de comunicación, que dice algo más o menos así: ¿tenés módulos en curso? Comunicate con las y los profes y recuperalos haciendo radio, ni más ni menos. Entrevistas, opiniones, spots, lecturas, noticias, efemérides, informes musicales, lecturas y un montón de cosas más, que cómo te enterás, poniéndote en contacto con los profes. Por ejemplo, una que estuvimos hablando con Sebastián, un integrante de este programa de temporadas anteriores, que me decía, quiero hacer, bueno, y Sebastián es uno de los que, por ejemplo, dijo que va a estar haciendo entrevistas en la calle, buscando también esto, las voces de los y las vecinas que se las están rebuscando de alguna manera, recorriendo las calles y vendiendo productos. Así sí, que Eso también, hacer entrevistas, que muchas veces uno dice, pero ¿cómo voy a hacer entrevistas si no puedo salir? Bueno, nosotros todos tenemos comunicación con nuestro entorno más cercano, así que, aunque sea vía WhatsApp o con los que vivimos en la misma casa, podemos hacer entrevistas de cómo están viviendo esta cotidiana. Y aparte, recordemos que la escuela secundaria de jóvenes tiene la orientación en comunicación. En comunicación, entonces, exactamente. Muchas de las materias son de producciones audiovisuales, de producción periodística, entonces aprovechar todos estos medios para después, en este momento, este año, poder transportarlos acá a la radio y transmitirlos desde acá. Sí. Con lo que me decía Fabi, volvemos a recordar lo que mencionamos en el primer bloque, que vamos a estar durante todos los lunes difundiendo actividades de nuestros estudiantes, y en particular hoy vamos a pasar un mensajito de un estudiante de segundo año que se llama Pablo Farías, que está ya con un emprendimiento hace ya algunas semanas, sí, que nos estuvo comentando a toda la escuela, y bueno, me cuenta que está vendiendo productos de limpieza y de lavandería de muy buena calidad, así que no solo particular, sino que aquellos negocios que estén necesitando material de limpieza y demás, se pueden contactar al 2944-607695. 2944-607695. Pablo es estudiante de segundo año y está con este emprendimiento, así que ahí tienen el dato para que se comuniquen particulares o negocios. Siempre, nunca está de más. Hoy en día, aparte con el tema del COVID, todo lo que es la higiene y la limpieza está muy a flor de piel, así que a estar atentos con eso. Ya estamos cerrando. Ya estamos en la recta final. Este programón del día de hoy. Me parece que hemos pasado por algunas emociones. No sé cómo lo han vivido desde el otro lado, pero acá se vivió momentos de emoción. Nos apremia el tiempo y quedó material afuera, que ya el sí, próximo programa lo vamos a pasar. Así que le pedimos disculpas a las profes que estuvieron ahí laburando sobre eso, pero bueno, tuvimos de todo en el programa de hoy, ahí recordando, entrevistando a Gonza Ávila, a Silvia, y cómo nos hizo emocionar, Mirta. Sí, lindo. Sí. Bueno, y ahora, para seguir con las emociones, tenemos... Vuelven a Ale, ¿no? Nos vamos con el material de, como venimos prometiendo, semana a semana. Vamos a cerrar entonces este programa número 3 con los textos y poemas de Naelé Vera, alumna de la escuela, estudiante de la escuela secundaria para jóvenes número 3. Y después de eso cerramos con el tema que te decíamos, de Facu Ariza, y ya con eso nos despedimos. Y nos despedimos hasta, bueno, será hasta el lunes 19. Así es, a las 4 de la tarde. Así que Andrés Ferreiro y Martín Suriani, muchísimas gracias por estar aquí en el aire de la 105.5. Gracias a vos, Fabi, desde la operación. Y bueno, nos reencontramos pronto. Sean así felices. Es. ¿Qué les vamos a decir? Y saludos a todos nuestros estudiantes. Y nada, los profe acá los estamos bancando a muerte. Y así alentando que... a que se sumen lunes tras lunes. Así ¿sí? es. A escuchar las novedades que tenemos semana tras semana. ¿Estamos de acuerdo? Abrazo grande. Nos encontramos pronto. Explosión juvenil. Me iba haciendo cenizas y me conformaba con tu silencio. Solo quería seguir envolviéndome en tu sombra y no me daba cuenta que no te perdía, me perdía yo. Te amé tanto que mi vida se iba desvaneciendo con el paso de los días, ansiando tus migajas de amor y tus abrazos de lástima. Porque tus caricias ya no tenían afecto, solo gotas de condolencia por el amor que allí había muerto y sin sepultura. No sé, a veces creía que ibas a cambiar y excusaba tu comportamiento. Quería entender lo que no tenía explicación. No quería resignarme a que había terminado, porque nos juramos muchas veces estar siempre juntos. Y hoy quiero preguntarte, ¿qué era para ti un por siempre? Te olvidaste de tus promesas, pero yo me olvidaba más de mí misma. Me olvidé de dejar de hacerme parte de tus mentiras. Me olvidé de que yo era un ser humano también. Parecía una máquina a tus pies, engrandeciéndote a diario con ideas falsas que tenía sobre ti. Porque yo te inventaba. ¿Cómo no iba a amarte si todo tú eras un invento mío? Una alucinación de lo que realmente quería. Y es que cuando nos enamoramos, hacemos de esa persona a alguien inigualable. Le ponemos virtudes que no tiene. Lo subimos al escalón más alto, pero lo peor es que se lo hacemos saber. Y nosotros nos hacemos pequeñitos, doblegados, amando a quien no existe. Te amé tanto que te perdoné un sinnúmero de veces sin que tú me pidieras perdón. Excedí el 70 veces 7 porque creí que después de ti ya no habría nada. Tus falsas promesas hicieron mis más preciadas palabras de amor en espera, porque solo eso era, un amor en espera de que sucediera algo. Y yo creo que deberías de valorar que alguien amó tanto tu vacío e incomprensible corazón. Esto no quiere decir que ya no quiera volver a saber de vos. Solo escribo esto porque no encuentro otra forma de sacar todo este dolor. Mi primer amor, mi primer dolor. Tú, mi más grande error. Yo ciega por ti y tú ciego por tu ego. Yo enamorada de ti y tú. Bueno, algo debes de querer. Sé que no es la primera vez que te digo adiós y seguro piensas que no va a ser la última y que esta es otra amenaza más en la que digo que no me voy, pero al caer la noche sigo aquí. Si me quedo aquí no es porque me falten motivos, te juro que si los escribiera todos sería una lista tan larga que llegaría hasta la siguiente cuadra. Pero lo que me ha detenido es uno, creer que el hombre del que me enamoré sigue ahí, detrás de algún ventrículo de tu corazón. Me niego a creer que ese hombre ha dejado de existir. Con él conocí esas cosas que creía imposibles. Tiré las máscaras, defendí la existencia del amor en cada debate de esos que surgen después de 3 cervezas. Y ahora me pregunto, ¿cómo me explico que ya no existe? ¿Cómo desechamos todo eso que los dos creímos? Las personas cambian, sí. Sé que no echamos raíces al piso para permanecer en un sitio, pero ahora eres alguien que no conozco. Tu rostro es el mismo, tu armario también, pero tú no. No eres tú, y eso me hace sentir que yo tampoco puedo ser yo. Ahora solo somos un recuerdo, recuerdo del que yo quiero seguir aferrada, que puedo volver cuando ya se haya desvanecido veranos atrás. Como esas canciones viejitas que no tienen un fin definido y van desapareciendo poco a poco hasta que dejas de escucharlas. No me percaté cuando se trazó una línea en la habitación, una barrera entre tú y yo, donde aún hablando el mismo idioma no podía entenderte. Así que recurrí a quererte, pero solo querer no es suficiente. Somos dos desconocidos que se conocen cada rincón del alma. Todos esos suspiros profundos en la madrugada o el historial de canciones culposos del reproductor. Fuimos, porque ya no estás. Y yo tampoco debería, porque si sigo amando a un fantasma, terminaré solicitando un exorcismo que me libre de tu recuerdo, porque parece tener voluntad propia. Llega a desordenar lo poco que voy construyendo y vuelvo a quedar tendida en un hilo con un desequilibrio emocional, lesiones mentales y otra taza de café doble. Y si algún día decides envolver, no dudes en llamarme, pero te advierto, no sé si te contestaré. Adiós. Siente por partes. Al mundo le hace falta amor, se perdieron los valores en vicios y ambición. A lo mejor todo esto era necesario para que al fin vean que el planeta está agonizando. Al mundo le hace falta amor, se perdieron los valores en vicios y ambición. A lo mejor todo esto era necesario para que al fin vean que el planeta